influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. El concepto de nuevas tecnologías podría ser un tanto subjetivo, ya que la palabra nuevo proviene del latín novus y es un adjetivo que hace referencia a aquello que está recién hecho o fabricado o que aún no ha sido estrenado. Por lo tanto, las nuevas tecnologías nacen constantemente o se renuevan, y bueno, no es lo mismo hablar de las nuevas tecnologías en el año 2000 que actualmente.